cansé de todo lo que dices y lamento cómo lo has regado por allí. Que sin ti no puedo estar, que me muero si te vas. Hoy se mueren todas las promesas que existieron cuando nos juramos este amor. Y te deseo lo mejor. Yo miré al salir el sol y me iré. Ya me fui.